Nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared que disparate fíjese usted. Porque pelela no tengo allí. Tengo una casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared. Fíjese usted que no hay manera de hacer pichí, porque pelela no tengo allí. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos lo mentiroso. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos.